Corsica, tout vibre et se connecte. Hay días en que todo parece igual. El sol sale, la rutina sigue, las personas te hablan, pero algo dentro de ti ya no responde. No es tristeza, tampoco simple cansancio. Es como si una parte de ti, la más viva, la más profunda, hubiera decidido guardar silencio. Y lo peor es que nadie lo nota. Sigues sonriendo, sigues cumpliendo con todo, pero por dentro, algo se desmorona lentamente. Es como una llama que alguna vez ardió con fuerza, y ahora apenas parpadea. Tu alma está cansada, no del cuerpo, sino del peso de todo lo que callas. El alma se agota cuando deja de reconocerse en lo que vive, cuando repite rutinas que ya no siente, cuando sonríe donde querría llorar y se queda donde querría volar. Quizá últimamente te has sentido así, presente pero ausente, cumpliendo con los días, pero sin sentirlos realmente. Es un cansancio que no se cura con dormir, un peso que no se alivia con vacaciones. Es un silencio que no se rompe ni con música ni con compañía, porque lo que se ha agotado no es tu cuerpo, sino tu luz. That only good intentions when he put his Bunsen burners all away and turn into a playground in a petri dish where single cells would swing their fists at anything that looks like he's a prey in the nature show that some call home to play. It was any heart his intuition say. Many heard his intuition say, we all live in a capital lie. We're keeping it clean from the ground up to the sky. Some show mercy while others are painfully shy. He just wants to know the reason why. Oh, he just wants to know the reason why. Yeah, he just wants to know the reason why. Scattered like a billion spores, we'll let the wind just carry them away. How can kids be so mean? Their famous doctor tried to glean as he went home at the end of the day from a nature show that rages every day. It was in the audience's intuition say. Then he heard his intuition say, we all live in a capital lie. We're keeping it clean from the ground up to the sky. Some show no mercy, others are painfully shy. Tell me, doctor, can you quantify? Oh, tell me, doctor, can you quantify? Yes, he just wants to know the reason why. Machinations are about to drown. second show. Your guitar, it sounds so sweet and clear, but you're not really there. It's just the radio. Estás escuchando Córsica, modulando tu frecuencia. ¿Has sentido alguna vez que estás rodeado de gente pero profundamente solo? ¿Has tenido la sensación de que algo dentro de ti se está apagando lentamente? No estás loco, no estás roto, no estás perdido. Estás en uno de los momentos más sagrados del alma, el instante en que la vida te obliga a parar para recordar quién eres realmente. Thank you. Blavatsky decía que el alma humana es una chispa del fuego divino. Pero cuando esa chispa olvida su origen, comienza a buscar afuera lo que solo puede encontrar dentro. Y ahí comienza el verdadero agotamiento, el del alma que busca su luz en lugares donde ya no hay fuego. Porque estamos aquí para sentir, estamos aquí para no ser serpientes. ¿Entiendes qué? Perdí mi tiempo libre y libre. Solo me siento cuando estás aquí, dentro de mí. Dentro de mí hay una luz que brilla tanto, gracias a tu encanto. Te quiero amargo y no sabes cuánto he sangrado yo por ti. Solo te pido un favor, no te mueras nunca antes que yo. A veces no se trata de rendirse, sino de rendirse ante la verdad, de aceptar que no puedes seguir viviendo de la misma manera, que el alma no puede fingir eternamente que está bien. La fatiga del alma es la llamada más profunda que puede recibir un ser humano, porque cuando llega, no pide medicamentos ni distracciones, pide silencio, pide verdad, pide que dejes de escapar. Tal vez ya lo has sentido, ese vacío inexplicable, ese llanto sin motivo, esa distancia invisible entre lo que haces y lo que sientes. Es tu alma pidiéndote que vuelvas a ti, porque no hay señal más clara de que estás desconectado de tu esencia, que ese cansancio sin razón, ese que se instala en los huesos y no se va, ese que te hace sentir que incluso respirar duele. Pero no es el fin, aunque lo parezca. Ese cansancio no viene a destruirte, viene a purificarte, a recordarte que estás viviendo en automático, cuando tu alma nació para vivir despierta. Detente por un momento, cierra los ojos, escucha el latido de tu corazón. Train to some foreign land I ain't got. Cierra los ojos. Escucha el latido de tu corazón. ¿Lo sientes? Eso aún es vida moviéndose dentro de ti. A pesar de todo, sigues aquí. Y si sigues aquí, es porque algo en ti todavía tiene esperanza. Tu alma no se ha rendido. Solo está pidiendo espacio para respirar, para descansar de tanta exigencia, de tanto ruido, de tanta culpa. Cuando el alma ya no soporta más, no está diciendo, me voy. Está diciendo, necesito que vuelvas. Cold and cruel, and it's just half the truth. necesito que vuelvas. Vuelvas a lo esencial, a lo simple, a lo verdadero. A veces el alma solo se cansa de sostener todo lo que no le corresponde. Y cuando ya no puede más, apaga su luz por un instante, esperando que la mires, que la escuches, que la abraces de nuevo. ¿Y tú? ¿Lo has sentido últimamente? Left me alone with the blood in my mouth, to paw and to pray, to tear at the fray for a thundercloud. To dress up your wounds, wash off the salt, freshen the blooms at your sea-rusted altar. Tal vez hoy no necesitas entenderlo todo. Tal vez solo necesitas permitirte sentirlo y recordar que incluso en la oscuridad, la llama del alma nunca desaparece. Solo espera a que te atrevas a mirar hacia adentro otra vez. cemetery.